musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lucibel conmemora Amanece con Show Online. Este año la banda está celebrando 2 décadas de su disco y ofrecerán un concierto vía streaming. Consta de un repaso completo del álbum en formato eléctrico y desde casa. La transmisión para Chile será el sábado 17 de octubre, gratis desde las 20:30 horas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.